Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González, transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Es que, o sea, si cada quien, pues, ¿no? Pero es que no pasa nada, pues, o sea, son... No son ni 2,000 litros, pues. Creo que hasta se podría contar en gotas, ¿no? Así como de, te pusimos tantas gotas, ajá, porque la neta es muy poquito, pues, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, o sea, ha habido paranoias para un montón de cosas, ¿no? Paranoias para un montón de cosas, ¿no? Para rayos, por ejemplo. Ah. ¿Y el parabrisas? Y no, yo iba a decir una cochinada, pues iba a decir, y el pa... No. Es muy temprano. Hola. Pues bienvenidos sean todos ustedes a este pedazo de programa llamado Tenemos los libros. Pedazo porque, no, tampoco lo voy a decir, Pero bueno, sí, porque tenemos el día de hoy un objeto literario no identificado. De hecho, también solo para avisarles que viene el evento que comienza, creo que ya es mañana, ¿no? De Flores y Colores, Flores y Colores de México, que van a tener una, pues no sé, como venta, exposición, ¿no? Va a haber algunos talleres, va a haber creo que también, ¿cómo se llama esta cosa? No sé si algún curso o algo así. No tengo los datos completos. Esperemos lo que sí, pasarles la página en Facebook, ¿no? Que se metan a la página de Flores y Colores de México. Y ahí viene toda la información completa del evento que va a estar jueves, viernes, sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Eso sí, esto ahí en la Expo Guadalajara. Al principio yo pensé que sí estaba como un poquito extraño o quizá hasta extremo, ¿no? El empezar a generar esta clase de eventos más grandes, ¿no? Donde puedan albergar más personas. Esperemos que todo salga muy bien, ojalá que sí. Antes, o sea, hoy, durante, mañana y después del evento hasta el lunes. Pero bueno, si saben de personas que les puede interesar todo este rollo y temas, ¿no? Sobre la cuestión de las plantas, su conservación, orquídeas, ¿no? Cactáceas, un montón de cosas. Yo creo que también aquellas personas que, por ejemplo, se dedican, ¿no? O han dedicado algo de su tiempo y algún espacio de su casa a la cuestión de huertos urbanos y esto, probablemente también les puede interesar, tanto por la cuestión de adquirir plantas nuevas o semillas, algunos consejos también sobre la conservación de las plantas, sobre cómo tratar plagas, las plagas también, un montón de temas, va a haber algunas exposiciones, eso sí estoy muy seguro, y algunas se van a repetir, creo yo, el domingo. Eso está checando ahí en la información. Y bueno, vayan al evento de Flores y Colores de México en Expo Guadalajara el próximo jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana. Y pues ya la información completa de expositores y eventos la encontrarán en la página de Facebook de Flores y Colores. Y pues ya, ¿no? Sí, hasta ahí nos pagaron para el comercio. Nada, es cierto. No, todo bien. Pero la verdad es que sí, yo creo, por ejemplo, asistir ahí el sábado un rato en la tarde, ¿no? Ahí después del trabajo. De hecho, casi es como investigación de campo de... Sí se puede meter mucha gente como de si va a haber fil o no, ¿no? Digo, igual, y siempre lo voy a decir, no necesitamos a la fil para que la literatura ocurra. O sea, puede seguir existiendo y no pasa nada, ¿no? Sin la fil. Así como, no que esté necesariamente en contra, ¿no? Del evento como tal, pero sí de la aglomeración de gente, pues, ¿no? Eso sí creo que sí está un poquito difícil, ¿no? Sobre todo por la situación, independientemente de que existan personas escépticas a la situación, ¿no? No está de más cuidarlos, ¿no? Y sobre todo también porque quien crea, quien no crea, pues hay que respetar las dos cosas, ¿no? Si se cree, ¿no? Pues uno se vacuna y trata de manejar su distancia y estas cosas, ¿no? Y quien no, pues trata de alejarte de las personas que se están alejando de ti, ¿no? Pero bueno, esto, pues ya veremos, ya veremos. Y bueno, el día de hoy, aquí en tenemos los libros, ¿no? Tenemos un objeto literario no identificado. El libro se llama Delgada es la noche. El autor es Saúl Romero Garza. Este libro fue publicado en el 2009 por Editorial Pocas Palabras. Es de aquí de México. Es un libro no muy extenso, consta de 167 páginas. Es una pequeña novela. ¿Y pues de qué va? ¿No? El argumento de Delgada es la noche nos presenta a Arturo Vergara. Algo que me parece muy, muy, muy obvio, ¿no? Y que de hecho, tiene toda la estructura, pues casi copiada, por así decirlo, que no pasa nada. Digo, hay, incluso podríamos tomarlo como una especie de, como fanfic o algo así, de la Divina Comedia, ¿no? En este caso, Arturo Vergara, que es nuestro personaje principal, comienza a tener una visión, pero es porque, pues cae en una sobredosis de heroína, ¿no? Entonces, en esta deliciosísima sobredosis de heroína, para hacerle el paro a como lo dice ahí en el libro, ¿no? Pues el buen Arturo Vergara comienza a tener como este viaje, ¿no? Como esta visión, ¿no? Pero, curiosamente, en lugar de que, por ejemplo, Dante se encontró a Virgilio, ¿no? Que era su autor favorito, su poeta favorito, ¿no? En este caso, Arturo Vergara se encuentra la máscara mortuoria o ve por ahí, ¿no? Como flotando la máscara mortuoria de Dante Alighieri. Que, de hecho, sí la pueden consultar bien. No tengo mucha... Sí, y solo para llevar, ¿no? Ah. Y nada más las de llevar, ¿no? Con que se extra, exactamente. Entonces, ¿no? Arturo Vergara en su viaje de heroína, ¿no? En su viaje de sobredosis de heroína, se encuentra que aquel sujeto, aquel ente que lo va a conducir durante su viaje como en búsqueda de la redención de su mente y de su alma, ¿no? La mismísima máscara mortuoria de Dante Alighieri, ¿no? Que de hecho si la buscan en internet sí aparece la imagen, ¿no? Que dicen, ¿no? Que alguien, que cuando muere, ¿no? Le hacen como una placa de yeso, ¿no? Y luego después funden algún material, algún metal, ¿no? Y ya con eso queda la impresión del rostro, pues, ¿no? Así como, pum, ahí está, ¿no? Sí, el último, ¿no? Y pues se supone, ¿no? Se supone que Arturo Vergara, ¿no? Está buscando como, sí, la redención, ¿no? Pero más bien es un montón de preguntas, ¿no? Lo que tiene. Es como, ok, esto es el final, ¿no? Y dice Dante Alighieri, no sé, ¿quieres saber si es el final, no? Entonces empieza a ser un poquito, sí, introspectivo, sí, filosófico, ¿no? En ocasiones con un poco de lenguaje jocoso, ¿no? En cuestión de que, pues bueno, no, nuestro autor, ¿no? Y nuestro protagonista, ¿no? Es mexicano, ¿no? Entonces sí, no rayan en este uso excesivo, ¿no? Y cansado o flojo, refiriéndome a de poco trabajo, así como de, ¿qué le pongo aquí? Nah, pues como hablo un mexicano, ¿qué me importa, no? O sea, No que sea malo, ¿no? Pero como que puede llegar a cansar porque entre tanto precisamente irse por las ramas este tipo de lenguaje, ¿no? Podría en algún momento no estar diciendo mucho, pues, ¿no? De información o en el avance de la historia, ¿no? Pero bueno, hay precisamente este diálogo que me recordó, por ejemplo, que todo el libro, todo el libro es un diálogo. El libro que se llama Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que precisamente también ellos se ven imbuidos en una parte de lo que nosotros conoceríamos como el purgatorio dentro de los diferentes círculos del infierno de Dante Alighieri, que a mí me dio mucha risa el otro día porque... bueno, situaciones aparte, que algo allá en el trabajo pasó así como de que se resolvió una cosa y luego se volvió peor. Entonces fue como de, nos salvamos de una. Entonces yo dije así como en automático, no, solo cambiamos de círculo del infierno. Pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, precisamente me recuerda mucho también ese libro de Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, porque precisamente mucho de la novela fluye precisamente porque está escrita a manera de diálogo, pues, ¿no? Hay algunas cuestiones en donde se tornará como que un poquito muy largo el diálogo de algunos de los personajes, que no pasa nada, digo, son de esas ocasiones en donde estás platicando con alguien, ¿no? Y entonces se te empiezan a ocurrir un montón de cosas en la cabeza que decirle y hasta casi quieres levantar la mano como en clase, como para decirle, oye, ¿puedo decir algo entre lo que estás comentando? Y es como de, no, todavía no acabo. Ah, muy bien. Entonces eso pasa en el libro, ¿no? Por eso me gusta también la manera en la que está escrito, porque se siente natural dentro de una misma plática, pues, ¿no? O sea, sí tiene el trabajo de ser una novela, pero el diálogo sí tiene esa fluidez de incluso de estar así como espectador y estar escuchando cómo dos personas hablan, pues, ¿no? Por esa parte hasta incluso me da para pensar en la cuestión del teatro y que salieran dos personas. Y que obviamente están actuando un personaje, obviamente, porque son diálogos que no son necesariamente propios de su persona, pero que en lugar de reflejarse en más de las acciones en donde van caminando, por ejemplo, en este caso que Arturo Vergara y la máscara flotante mortuoria, ¿no?, de Dante Alighieri, dicen, por ejemplo, que se suben al metro, ¿no?, y luego que bajan en la estación tal, y luego que pasan por un museo y toda esta clase de cosas. Sí le dan un poquito de como de relleno al ambiente del diálogo, pero todo lo que dicen es lo realmente importante, pues, ¿no? Es donde está el peso real de la novela, ¿no? ¿Tiempo? 21. Ah, perfecto. Estamos así como casi exactos. Entonces, Arturo Vergara comienza con estas preguntas, pero al mismo tiempo se va dando cuenta, pues, que no necesariamente tuvo una mala vida, ¿no? Y me gustan las cuestiones referenciales que puede uno tomar ahí. Digo, esto claramente entre algunas que sean muy, muy directas, digamos como frases que casi se tomen calcadas de otros, así como frases célebres o reflexiones, aforismos incluso, alguna frase de algún otro personaje de algunas otras novelas. Algo viene también aquí, pero también otras que por el tipo de cuestionamiento, por el tipo de, digamos, como de presentarse la duda, o de tratar de explicarse, ¿no?, entre ellos mismos, algo que se quieren decir, por ahí también podemos llegar a tomar la referencia de algunos autores distintos. Por ejemplo, esa parte, la cuestión de lo, pues no sé, de la existencia de uno mismo, no necesariamente en el existencialismo de Sartre, ¿no? Más bien como estas preguntas, digamos, como primarias, como principales, ¿no? Más bien que se hacía Camus, ¿no? O Camus, pues como le llaman ustedes, ¿no? En el que, por ejemplo, dice en una parte del mito de Sísifo, ¿no? Dice, bueno, muchos de los problemas y cuestiones filosóficas vendrán después de que nos preguntemos qué carajos hacemos aquí, ¿no? Y por qué es que pues el suicidio no se toma como una cosa legítima, pues, ¿no? O sea, es como, si no quieres estar aquí no pasa nada, ¿no? O sea, es tu propia persona tomar las riendas de lo que quieres y no quieres ser y adelante, pues, ¿no? Y de hecho sí tiene mucha razón, ¿no? Pero bueno, eso es algo que viene así como un poquito referenciado aquí dentro de la novela. Yo creo que a tres cuartos, ¿no?, del texto, Arturo Vergara me parece que no es esa persona que haya tenido, ¿no?, como el miedo, ¿no?, o la duda constante de la muerte, ¿no?, que no necesariamente, ahora sí que ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente le pasaba así a la psicología de nuestro personaje. Digo ni bueno ni malo porque no, no sé, no lleva mucho a muchos lugares el estarlo pensando todo el tiempo, ¿no? Como tampoco quizá nos dé mucha base el no estarlo pensando nunca, ¿no? Digo, un punto miedo para esto, ¿no? Y algo que me gusta casi del final es que precisamente esa, a mí me hace preguntarme eso, por ejemplo, que en alguna ocasión ya lo habíamos nosotros preguntado aquí en el libro y es, digo, aquí en el libro, aquí en el programa, y que me gustó que viniera ahí como de, bueno, pues, ¿y tú a quién te esperabas encontrar, no? O sea, pregunta la máscara muratoria de Dante, ¿no? Y es verdad, o sea, si a uno le pasara este viaje, este recorrido y que tuviera un guía, ¿en quién pensaríamos, no? ¿En quién de manera artística pensaríamos, no? Si en este caso fuese de la literatura, pues no sé, o sea, digo, esto no es a sangre viva como para preguntarles y regalarles un libro. Es un programa que está medio jocoso los lunes ahí a las 7 de la tarde, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Estoy bien chido el programa, ¿sabes? Pero referencias. Tenemos las referencias. Y, sí, bueno, eso sí sería como que cada quien, pues, ¿no? Que se pregunte por qué, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros veríamos a ese artista, ¿no? O a esa persona en específico, ¿no? En nuestro último, no sé, como viaje o paso aquí como en el cuestionamiento y análisis de nuestra vida, pues, ¿no? En este caso, Arturo Vergara, sí explica, ¿no? Porque es que su guía, ¿no? Dentro de este viaje es la máscara mortuoria de Dante Alighieri. Digo, obviamente también como el autor haciendo la referencia a que en la Divina Comedia Dante se encuentra a Virgilio, ¿no? Y en este caso, Arturo se encuentra a la máscara mortuoria de Dante, ¿no? Y al final, sí. Efectivamente, Arturo Vergara, nuestro protagonista, fallece, ¿no? De esa sobredosis. Me parece bien logrado esa parte del final, precisamente porque, digo, obvio, después de una dosis de heroína en donde todo nos dice, ¿no? Que Arturo Vergara vivía solo, que nadie estaba esperando por él, que se puso en una situación en la que sí, nadie iba a estar buscándolo, ¿no? También. Entonces, de eso fallece, pues, ¿no? Y nosotros lo que vemos aquí en el libro, pues, es ese último como viaje, ese último alucín, ese último como sueño, ¿no? Que tiene entre dejar todo en este mundo y partir al que sigue, ¿no? Me gusta que, por ejemplo, no mencione la cuestión directa, ¿no? De los diferentes círculos del infierno que aparecen en la Divina Comedia. O, por ejemplo, que no esté dividido el libro también en las diferentes partes como del infierno y el cielo, bla, bla, bla, y estas cosas, ¿no? Precisamente para no hacer una calca directa a la Divina Comedia, pero al menos sí utilizar al autor como referencia, pues, ¿no? ¿Tiempo, señor? 28, wow. Pues, esto es de lo que va el libro. Es una novela, les comentaba, llamada Delgada es la Noche. Está publicada por Editorial Pocas Palabras en el 2009. Consta de 167 páginas. El autor, se lo repito, es Saúl Romero Garza. El libro es de aquí, de México. La historia pasa precisamente en Ciudad de México, ¿no? Hay algunas ahí que también, eso, hablando de referencias, tiene pues estas cosas que si alguna persona, ¿no? Que lo esté leyendo, haya, pues no sé, pasado algunos días o haya vivido o sea de allá precisamente de la Ciudad de México, conocerá, por ejemplo, estas calles, ¿no? Estos museos, estas, pues nombres así como, no sé, de las avenidas, de algunos edificios incluso, ¿no? Eso también es muy interesante, no necesariamente nos diluye lo que se está diciendo en el diálogo entre Arturo Vergara y la máscara mortuoria de Dante Alighieri, pero sí complementa muy bien como el escenario en el que se van desarrollando este diálogo y la manera en que nos explican, pues, ¿no? El sitio por donde van pasando, ¿no? O sea, creo que complementa en lugar de simplemente hacer como esta super pausa mega descriptiva del ambiente, pues, ¿no? Y pues va. Les comentaba, el día de hoy tenemos este pedacito de programa. Pavel anda, creo, haciendo algunas cosas de mudanza. Esperemos que todo salga muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan aquí en RadioCartón.com. Ya saben, pueden escuchar el podcast de este y los demás programas que ocurren en la... ¿cómo se llama esto? En la cartelera de RadioCartón.com. Pues nada, muchas gracias aquí al joven Carlos, muy bien vacunado, ¿no? Gracias aquí al joven Xbalanqué, pronto vacunado también, sin miedo, pasa nada, te sale un tercer brazo, pero o sea, te tiene que caer algo para que te salga otro brazo. Pues nada, los dejaremos este resto del programa con un discazo, así que dices, necesito subirle, necesito bajarlo, tenerlo en mi celular, en Spotify, en video, en lo que sea, pero tienen que escuchar esto de Rush, que se llama Fly By Night. Sí, es el disco en donde sale la lechuza en la portada. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en Radio Cartón la próxima semana. Gracias. ever and after. It's changing every day. Changing the seasons and I'm with the reason to want to get away. Quiet and pensive, my thoughts are apprehensive. dreams and endless nights, sweet wine and soft relaxing lights. Longer. I can feel what you feel. It just makes you stronger. Well, you can take me for a little while. You can take me, you can make me smile in the air.